organizaciones sociales, quienes nos dimos cita con un solo objetivo: demostrar ante la opinión pública de qué estamos hechos. A pesar de las constantes amenazas de toda índole ejercidas por el imperialismo, los trabajadores de la educación, en esta nueva jornada de lucha del inicio de nuestro paro indefinido, que lo escuchen bien, en una unidad histórica, en una organización y en la exigencia de caminar con alta disciplina e inteligencia, le hemos demostrado al Estado mexicano que sí teníamos que llegar a esta fecha. Y que lo piensen bien en su anuncio totalmente arbitrario en contra de los derechos que nos asiste la razón, que una vez iniciado el paro indefinido de labores, van a ejercer el marco normativo para dejar a todos los trabajadores de la educación participantes en este paro indefinido sin su trabajo. Que lo piensen bien, porque nosotros no vinimos por 3 días. Hoy el Magisterio Democrático de la sección 7 viene vitaminado para romper los 87 días del 2013. Que lo piensen bien si creen que con esas medidas intimidatorias van a detener esta gran fuerza del movimiento. Hoy que iniciamos esta jornada de lucha, aún a pesar de ser domingo, aún a pesar de ser del Día del Maestro, aprovechando en este paréntesis, un abrazo para todos ustedes, compañeras y compañeros. A pesar de ello, aquí estamos diciéndoles que en todos los estados de la República Mexicana donde existe presencia de la Coordinadora Nacional, hicimos demostraciones de fuerza en la capital de cada uno de los estados. Mencionarlos perdería tiempo, pero sí queremos asegurarles que hoy, a partir de las 10 de la mañana, en la Ciudad de México, se concentró una mega marcha de trabajadores distintos, pero sobre todo acompañados de organizaciones muy fuertes en el país, como la UNTA, como los muchachos organizados en diferentes escuelas, como la UNAM y el Politécnico. Es decir, no faltaron los de Atenco, no faltaron todos aquellos que han entendido que hay una lucecita que se ha prendido y lo ha prendido la Coordinadora Nacional para transformar la vida económica, política y social de nuestro país. El pueblo no está sordo ni está ciego, está observando que somos los trabajadores de la educación quienes hoy tenemos la noble tarea de acumular fuerza, más fuerza, más fuerza, para poder derrotar la política de este régimen. Una política totalmente sorda, estúpida. En esa política criminal nos señalan de terroristas, nos señalan de todo tipo de acciones contrario a sus intereses. Queremos recordarles que en estas jornadas han caído compañeros en una lucha de confrontación con la política del régimen. No podemos olvidar la caída de nuestro compañero, que en paz descanse, David Gemayel. No podemos olvidar a nuestros compañeros presos de Oaxaca. olvidar que este viernes cerraron las pagadurías en el estado de Chiapas para no pagar la quincena ni el bono que nos corresponde por ley, pensando que con ello no iban a arribar a Tuxtla Gutiérrez los miles de trabajadores. Se equivocaron. Claro que este lunes tienen que pagar el salario del mercado. Si no lo hacen, que se atengan a las consecuencias. Hoy, los trabajadores de educación hemos aprendido en las jornadas de luchas anteriores cómo podemos llegar a nuestros objetivos. Si acaso se atrevieran a detener a cualquier compañero, la fórmula que hoy vamos a anunciar públicamente será deteniendo a todo funcionario que se atraviese en nuestro camino y exhibiéndolo en esta plaza. No vamos a permitir más detenidos, compañeras y compañeros. Nuestra plaza pase está en juego y hemos sostenido que no da lo mismo estar allá arrinconado de miedo que estar dando la cara. Y hoy esta dirigencia es sólida. No negamos quizás las diferentes corrientes ideológicas que existen, pero en esta etapa los dirigentes tenemos que dar la cara como lo estamos haciendo el día de hoy en toda la jornada de lucha. Las bases que hoy tenemos en la sección 7 han logrado contaminar a la sección 40 de los demás referentes que hoy tenemos que reconocer con alto espíritu combativo disciplinario hicieron alta presencia. Un reconocimiento especial a nuestros hermanos que vinieron marchando centro de trabajo por centro de trabajo de manera disciplinada, me refiero a nivel medio superior. Hoy nos dieron una muestra de organización disciplinada. Por eso, compañeras y compañeros, hoy inicia el paro indefinido de labores en todo el estado de Chiapas, en todos los niveles de la sección 7. Estamos creyendo nosotros que el 98% de las escuelas de los distintos niveles estarán totalmente cerradas por una razón. Primero, porque los trabajadores que ahí laboramos entendimos las necesidades del estallamiento de este paro, pero sobre todo porque tenemos el respaldo de todos los padres de familia, que es fundamental, y a quien a través de este medio les mandamos un saludo y un reconocimiento especial a nuestros padres de familia. No podemos tampoco negar que esta jornada de lucha se suscribe en accionar de orden nacional. La dirección de este movimiento asume la responsabilidad a partir del día de hoy. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, a través de su Dirección Política Nacional. Esto obliga a entender que todo el accionar que se realice será repetido en todas sus estructuras que tiene la Coordinadora Nacional. Se equivocaron pensando en que ya tenían en la lona a la Coordinadora. Vean las muestras y las fotografías de la gran marcha en Oaxaca. Vean las muestras en los videos de la enorme marcha en las diferentes entidades donde no había movimiento, me refiero a la parte norte. Son hasta este momento el reporte 28 secciones que salieron en los diferentes estados de la República de manera masiva a manifestarse. Entonces, compañeros, la fórmula para hacer retroceder al Estado mexicano la tenemos los trabajadores de la educación. Particularmente, en Chiapas, donde nos dan la gran responsabilidad de conducir. Eso nos obliga, para aquellos que todavía no vinieron con la decisión de poder romper la psicosis que crea el Estado mexicano, invitarlos para que lo desechen. Es decir, correrán las voces a través del WhatsApp, que ya viene la policía a sacarlos. ¡Y madres, compañeros, no lo van a hacer! Correrán la voz de que hasta la policía preparándose para evitar un accionar. ¡Y madres, compañeros! Hoy vamos a aplicar una nueva táctica y una nueva estrategia en este movimiento. Porque necesitamos garantizar la estabilidad laboral de todos. Pero más aún, necesitamos garantizarle al pueblo de México la educación pública. Y más aún, porque necesitamos garantizarle al pueblo de México el derrocar esa política del régimen. Y solo hay una forma, que nos juntemos entre todos. Que el jornalero, que el campesino, que el obrero, que todo aquel que está dispuesto a juntarse con nosotros y vayamos buscando cómo hacemos un estallamiento social, que es lo único que nos puede salvar. Si nos juntamos con las masas, no va a pasar nada, compañeros. ¿Qué es lo que vamos a exigir? La salida inmediata de todos aquellos que forman parte de esa estructura del imperialismo y que son monigotes de los intereses de tus empresarios. Por eso, compañeros y compañeras, el Comité Ejecutivo de la Sección 7, el día de hoy, manda un fraternal saludo a todos los compañeros de la Sección 40 que se van a movilizar con nosotros. Manda un saludo a todos aquellos que no tienen miedo para juntarse con nosotros y que, a partir de este momento, declaramos legalmente, políticamente, socialmente, democráticamente instalado el plantón en esta plancha y en la avenida central de este gran movimiento magisterial y popular, siendo las 12 del día con 40 minutos del horario de resistencia. Compañeras y compañeros, adelante.